Había una vez un duendecillo llamado Simón, de ojos saltones y nariz puntiaguda, que tenía una terrible manía. Se pasaba todo el día burlándose de los demás duendecillos del bosque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué orejas más grandes tienes! Se reía del pobre Blas. ¡Ay! Exclamaba Blas. ¡No seas tan burlón! ¡Y mírate tú, Juliana! ¡Tienes unas piernas que parecen de rana! Continuaba Simón burlándose de todos sus compañeros entre sonoras carcajadas, mientras los demás duendecillos le miraban con una mueca entre enfado y resignación. Tanto es así que ya le llamaban Simón el Burlón. Una mañana Simón decidió dar una vuelta por la pradera, saliéndose del linde del bosque. Llevaba ya un buen rato andando entre la hierba alta del prado, cuando de repente llegó a un camino y al final de este vio una granja. «¿Y si me acerco a fisgar a ver qué veo?», pensó atrevido y osado. Dicho y hecho, todo decidido emprendió el camino hacia la granja. Al llegar a los límites de la granja y con mucho cuidado de no ser descubierto por los perros que dormitaban a los pies del viejo olivo, se fue acercando más y más a la vieja casa. De repente, un olor dulce y agradable le llegó a su puntiaguda nariz. ¡Mmm! ¡Qué olor más rico!, pensó. Tengo que saber de dónde viene este olor tan estupendo. Olfateando como un sabueso, fue acercándose hacia una ventana donde pudo ver un enorme y jugoso bizcocho que reposaba en el dintel de la ventana donde la buena granjera lo había puesto a enfriar después de hornearlo. Simón abrió sus saltones ojos como platos, sintiendo que su boca se llenaba de saliva. «Tengo que hincarle el diente a este sabroso bizcocho», pensó. Miró a su alrededor y, viendo una vieja rama de árbol tirada en el suelo, la agarró y, poniéndola apoyada en la pared, escaló por ella hasta llegar al dintel de la ventana. Miró hacia todos lados para asegurarse que nadie lo veía y, asomándose por la ventana, vio que la cocina estaba vacía. No había nadie. «Esta es la mía. Me voy a poner morado a bizcocho», pensó mientras frotaba sus minúsculas manos. Sentándose al lado del bizcocho, comenzó a cortar pequeños pedacitos de la masa del tierno manjar con sus manos, mientras se los comía uno tras otro casi sin respirar. «¡Oh, madre mía, qué cosa más rica!», pensaba mientras engullía y engullía sin parar. De repente, miró hacia el suelo y vio unos negros y curiosos ojos que lo miraban. Era el viejo perro Bobby, que sentado inmóvil como una estatua, no le quitaba los ojos de encima. «¡Oh, oh!», pensó. «¿Y ahora qué hago?». Una vieja y lista urraca estaba mirando la escena desde la higuera. De repente, la urraca hizo un graznido y le gritó a Simón. «¡Te veo en apuros, eh!». «¡Ay, amiga urraca!», exclamó Simón. «¡Ayúdame! Tengo que regresar al bosque y como baje de aquí seré la merienda de este sabueso». «Hoy me pillas de buen humor», respondió la urraca. «Te ayudaré. Voy a posarme en el dintel de la ventana y vas a subirte encima de mí, pero tienes que ser muy rápido o el perro podría saltar y hacer un plato combinado con nosotros dos». «¡De acuerdo!», gritó Simón poniéndose de pie. La urraca se dejó caer planeando hasta el dintel de la ventana y posándose rápidamente al lado de Simón, le gritó: «¡Sube! ¡Rápido!». Simón sintió que le costaba un poco moverse, sin saber muy bien por qué, pero estaba tan asustado que pegó un brinco sin pensárselo dos veces y sin apenas darse cuenta ya estaba sobrevolando el prado. «¡Yuhu! ¡Qué divertido!», gritó entusiasmado mientras el viento casi le arranca su sombrero de la cabeza. Al llegar al bosque cerca de donde vivía Simón, la urraca se posó en el suelo. «¡Ya puedes bajar! ¡Aquí ya estás seguro!». «¡Gracias, amiga!», respondió Simón, y nada más poner los pies en el suelo vio como la urraca se iba volando mientras gritaba: «¡Adiós, pequeño aventurero ladronzuelo!». Simón se dispuso a andar hasta su hogar cuando cayó de bruces hacia adelante. Había comido tanto que tenía la barriga hinchada como un globo. Como pudo, se dio la vuelta, quedándose panza arriba mientras se lamentaba. ¡Ay, madre mía! ¡He comido tanto que no puedo moverme! Y allí estaba Simón, que parecía un escarabajo panza arriba con su enorme y abultada barrigota, moviendo sus brazos y piernas cómicamente. Estando así no voy a poder andar, pensó, así que lo mejor será que ruede hasta mi casa. Y así fue como Simón comenzó a rodar lentamente en dirección a su diminuto poblado con sus casas construidas en los troncos de los árboles. Cuando llegando a una ligera pendiente, comenzó a rodar más y más rápido. Simón veía todo dando vueltas. ¡Ay, mamita, qué mareo! Gritaba mientras bajaba pendiente abajo. De repente, algo frenó su caída. Mirando aturdido, vio que las piernas del viejo Tomás le habían detenido. Simón levantó la cabeza mirando alrededor y vio como todos los duendes del bosque, los cuales lo habían estado buscando, estaban junto a Tomás, mirándolo fijamente sin decir nada. De repente, una gran y estruendosa carcajada colectiva estalló en el bosque. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Parece un globo!, decía Blas. ¡Míralo, si parece que va a estallar!, se reía Juliana. ¡Ya tenemos pelota para jugar al fútbol!, gritaban Pablito y Serafín. Todos los duendes estaban muriéndose de risa hasta el punto de que muchos de ellos ya no podían más y se tiraban al suelo casi ahogándose de la risa. Mientras tanto, Simón los miraba a todos torciendo la boca y levantando las cejas mientras pensaba «¡Qué tontos!» y comenzaba a sentirse mal al ver que todos se burlaban de él. En ese momento, Simón se dio cuenta de que eso era lo que él llevaba haciendo tanto tiempo, burlarse de sus amigos. Y mirándose su enorme barrigota durante unos segundos, estalló también en una tremenda carcajada. ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Parezco un enorme col con patas! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Todos los duendes, incluido Simón, estuvieron un buen rato riendo hasta que ya no podían ver nada de tanto llorar de la risa. Desde ese día, Simón ya no se burló más de sus amigos, porque se dio cuenta de que se burlen de ti no es agradable, y que lo mejor de todo no es reírte de tus amigos, sino reírte con ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.